El desierto es la música de este programa es una medida. Segundos. Transmiten LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la Cadena Nacional de Radiodifusión de la República Argentina. Se podrá escuchar a continuación la palabra del excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General Don Jorge Rafael Videla. Al pueblo de la Nación Argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. Colocado al borde de la disgregación, la intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando, a ritmo cada vez más acelerado, las posibilidades del ejercicio de la autoridad, condición esencial para el desenvolvimiento del Estado. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Tal decisión, fundamentada en la misión y la esencia misma de las instituciones armadas, fue llevada al plano de la ejecución con una mesura, responsabilidad, firmeza y equilibrio que han merecido el reconocimiento del pueblo argentino. Pero debe quedar claro que los hechos acaecidos el 24 de marzo de 1976 no materializan solamente la caída de un gobierno. Significan, por el contrario, el cierre definitivo de un ciclo histórico y la apertura de uno nuevo, cuya característica fundamental estará dada por la tarea de reorganizar la nación, emprendida con real vocación de servicio por las Fuerzas Armadas. Este proceso de reorganización nacional demandará tiempo y esfuerzo. Requerirá una amplia disposición para la convivencia. Exigirá de cada uno su personal cuota de sacrificio. Necesitará contar con la sincera y efectiva confianza de los argentinos. El logro de esta confianza es, entre todas, la más difícil de las empresas que nos hemos impuesto. Durante muchos años han sido tantas las promesas incumplidas, tantos los fracasos de planes y proyectos, tan honda la frustración nacional, que muchos de nuestros compatriotas han dejado de creer en la palabra de sus gobernantes, llegando a pensar incluso que la función pública no se llega para servir, sino para servirse de ella, convencidos que la justicia ha desaparecido ya del panorama del hombre argentino. Comenzaremos entonces por establecer un orden justo, en dentro del cual sea valedero trabajar y sacrificar. Donde los frutos del esfuerzo se transformen en mejores condiciones de vida para todos. En el que encuentren soporte y aliento los ciudadanos honestos y ejemplares. En el que se sancione severamente a quien viole la ley, cualquiera sea su jerarquía, su poder y su tendida influencia. Así se recuperará la confianza que hace del pueblo en quien lo gobierna. Y así inauguraremos el punto de partida indispensable para enfrentar la grave crisis con la que atraviesa nuestro país. Resulta innecesario hacer el inventario de las dramáticas condiciones que vive la nación. Cada uno de los habitantes de la patria las conoce y las sufre día a día con toda intensidad. Sin embargo, merecen señalarse algunos de los componentes más destacados de esta situación. Nunca fue tan grande el desorden en el funcionamiento del Estado, conducido con ineficiencia, en un marco de generalizada corrupción administrativa y de complaciente demagogia. Por primera vez en la historia, la nación llegó al borde de la cesación de paro. Una conducción económica vacilante y poco realista llevó al país hacia la recesión y al comienzo de la desocupación, con su inevitable secuela de angustia y desesperanza, herencia que recibimos y trataremos de paliar. El uso indiscriminado de la violencia de uno y otro signo, señor habitantes de la nación, Thank you. ministerio de la ley, el sometimiento a ella de gobernantes y gobernados. Un Estado ordenado, planificado para la nación, instrumento capaz de impulsar una profunda tarea de transformación. Solo el Estado, para el que no aceptamos el papel de mero espectador del proceso, será de monopolizar el uso de la fuerza. Consecuentemente, solo sus instituciones cumplirán las funciones vinculadas a la seguridad pública. Haremos esa fuerza cuando las leyes haga falta, para asegurar la plena vigencia de la paz social. Nuestro objetivo, combatiremos sin tregua a la delincuencia subversiva, en cualquiera de sus manifestaciones, hasta su total aniquilamiento. Hace muchos años, la pretendida defensa de la gestión estatal retuvo para el monopolio público grandes proyectos indispensables para el desarrollo nacional y el bienestar de la población. Nunca se vieron realizar. Hoy, todos pagamos las consecuencias. La eficacia en el servicio público es la excepción y la deficiencia la norma. Crecimiento estrangulado por falencias de los sectores críticos de la economía y la dependencia externa para el abastecimiento de materias primas indispensables son en muchos casos el resultado de la prédica de quienes nada hicieron ni dejaron hacer. Sucesivo, el gobierno ajustará su acción a la solución pragmática de los grandes problemas económicos, asegurando la decisión nacional y manteniendo el control del Estado. Áreas vitales que hacen a la seguridad y al desarrollo, brindaremos a la iniciativa privada y a los capitales nacionales y extranjeros todas las condiciones necesarias para que participen con su máximo potencial y fuerza creativa en la explotación racional del recurso. Somos conscientes del valioso aporte que puede ofrecer a nuestra independencia financiera, tecnológica y económica la decidida acción de los empresarios. Por ello la impulsaremos con todos los recursos del Estado, pero asegurando que los intereses económicos no interfieran en el ejercicio de los poderes. Reglas de juego claras, precisas, mejores instrumentos para impulsar las inversiones y recuperar nuestra actividad productiva. Moveremos la armónica relación entre el capital y el trabajo. El fortalecimiento de estructuras empresariales y sindicales limitadas a finalidades específicas, auténticamente representativas y plenamente conscientes de las posibilidades del país. Los trabajadores han sido tantas veces objeto de halago, que tantas veces dieron de sumarse las promesas y las esperanzas, deben saber que demande la tarea de reorganización nacional será soportado por todos los sectores sociales. Durante el desarrollo del proceso, particularmente a la hora de la distribución, tendremos para defender sus derechos las mismas premisas que hoy evidenciamos para el proceso. Generación y una crisis de identidad que manifiesta en un permanente cuestionamiento de los valores tradicionales de nuestra cultura y asume, en muchos casos, concepciones nihilistas de la situación antinacional. La cultura, como un modo singular de expresión del arte, la ciencia, del trabajo de nuestro pueblo, será por ello impulsada y entendida. Thank you. El desierto, sin ventana. Aló, está muy fuerte el micrófono. Buenas noches. Hello, ¿se me escucha ahí? Se escucha bastante extraño. Muy buenas noches, bienvenidos al desierto sin ventilador. Mi nombre es Atrite Yago y vamos a estar escuchando canciones, músicas, sonidos, distorsiones, acoples, sonidos estroboscópicamente de color fucsia y sale medio raro. No importa, vamos a continuar el desierto sin ventilador de hoy con una canción que se llama Evo, que creo que sonó recién, pero es otra versión. Esta banda se llama Ñe. Son dos muchachos de Rosario. Uno toca el teclado y objetos extraños con una computadora y el otro toca la batería. Este disco se llama Territorio y es la canción número 2. Se presenta ahora más que nunca. Pero que

ese sol. La gente dice que es tuyo, y no es tuyo, y no es mío, pero aquí estoy. Aquí es donde yo estoy. Escuchando Kurosawa de Charlie García, del disco La Hija de la Lágrima, disco que salió en el año 1994, año en el que yo nací, así que estaremos festejando 24 años de ese disco, de ese tema. Vamos a continuar ahora con una canción que se llama De a 18 minutos del sol, donde la sofisticación alcanza su nivel más estratosférico, más grande, de Luis Alberto Spinetta.

el desierto, sin ventilador. Música ecléctica, imágenes sonoras, luces de colores, diamantes gigantes, miniaturas para el ama de casa, pequeños déjà vus. Tendrás que reconocerlo. tiene para mí un valor más bien relativo si comparo vuestras críticas con las de los marxistas que en estos días han visto mi película en París. Tú me contestarás que los marxistas franceses pueden muy bien pensar lo que quieran y que el asunto no es de su incumbencia, pero tendrás que admitir que además de tener un valor muy particular, el asunto también demuestra que vuestro deseo de direccionar y orientar, aprovechando así el punto de vista con el que os movéis, sufre una seria rivalidad, imposible que sea totalmente desmentido por aquellos que se mueven por vuestras mismas bases. desierto sin ventilador. Ninguna experiencia es un desastre de inteligencia. De tiempo somos. Somos sus pies y sus bocas. Los pies del tiempo caminan en nuestros pies. La música en este programa es... A la corta o a la larga, ya se sabe, los vientos del tiempo borrarán las huellas. Travesía de la nada, pasos de nadie. Desierto sin desierto. Las bocas del tiempo cuentan el viaje. La música en este programa es ecléctica. A Adán lo echaron del paraíso. Yo reivindico eso. ¿Qué clase de Edén es ese que hay cosas que no se pueden hacer? ¿Labio superior? ¿Labio inferior? ¿Capuchón? Mi novia se afeitó la conchita. Llegó con su vestido nuevo, verde manzana. Los labios rojos y florcitas en el pelo. Compré una Heineken. Y salimos al patio. Hablamos de la vida. En la final del Mundial 86, Argentina jugó. No me quería morir sin decirle que Clarín sacó una nota sobre la facultad de olvidar, negar, hacer desaparecer ciertos hechos. Por ejemplo, la sexualidad de Gabriela Sabatini. Ese día era para meterles muchos y terminar con el mito del fútbol teutón. Pero el miedo pudo más, y con los ingleses, igual. Los pobres no pasaban la mitad de la cancha, y nosotros solitos nos fuimos para atrás, y nos colgamos del travesaño, y ganamos. Pudo ser gol de Valdano, pudo haber quedado como el equipo más gallina de la historia, pero el Burro dijo, yo. ¡Qué jugador el Burro! Me acuerdo cuando apareció en Independiente una copa que ofrecieron con el Bocha. La historia la hacemos nosotros, son convenciones, y que se puede ganar con miedo, y que el pueblo es de derecho. Ejemplo, te hacen falta ejemplo. Hoy que Bilardo cumple años, resucito, me vuelve el sol. Gente reza por mí en Formosa, se echa una cadena, reza una hora cada uno. Son locos, que pudiendo rezar por cualquier cosa, rezan por mí, a instancia de una, Olga, que enroscada a mí, ayer resucitada, y me lo agradece así, a lo este, a lo hembra. Dijo que podía ser que me enamorara de ella. Me excitó. Depilada de abajo. Con pezones de princesa. Me hice desear. Y me entregué. Ahora, ella y sus amigas rezan por mí. Corea, Japón por DirecTV. Para probar, Hitler hambreaba a las mujeres durante 6 o 7 días. En determinado momento, las pobres dejaban de producir leche. Y los bebés, claro, querían comer. Y lloraban. Y lloraban. Hasta que, antes o después, ellas los silenciaban. Enloquecían. Y los cagaban. A mí me pone la tristeza. La tarde que Sergio Víctor Palma le dedicó su triunfo a Jorge Rafael, llora y le sana. En el baldío del cuatro bajaron la cabeza dos. Por televisión nunca un comentario. Por el contrario. El poeta boxeador y guardapolvo blanco, de guardapolvo blanco. Aquí lo vemos, reencontrándose con su maestra de primer grado. Aquí, recitando sus poemas en el noticiero. Un argentino ejemplo, no solo para los más pequeños. Cuentas de un mismo Rosario Andino, Gómez Fuentes, Mendoza. Nunca un hermano. Nunca un abrazo. Nunca una duda. Pinky. Nunca una duda. La gran familia de la televisión. Nunca una duda. Están los que estaban y los que murieron dejaron a sus hijos, a sus amantes. Ambulosas como las 11 caídas de Firpo. Las páginas de nuestra historia relativizan traiciones y cobardías. Curan la sífilis, proscriben el lado. Continuamos acá en El Desierto Sin Mentirador. Lo que escuchábamos recién es una banda que se llama Fútbol, del disco Más Bambino Que Nunca. Hemos escuchado de este disco, de este álbum, las canciones Loop de Disco, Elo Rossi, Aldo Pastur y El Corto Morcillo. Fútbol para todos ustedes. Lo que suena ahora es Colibrí, su disco nuevo Colibrí, que ha sido lanzado esta semana. Vamos a escucharlo completo. Colibrí, Colibrí, Colibrí.

cutícula que ella abre como una toilette en el corazón tan indeciso que clava deseosamente los alfiles en las caderas de la rey de un palatino. Colibrí, una banda cordobesa. Este tema se llama 16 milímetros. Está mal, pero lo que está bien también está mal. Charlalo con tus padres. ¿Venderle el alma al diablo? Sí, pero cara. Y si se puede, venderle también otras cosas. Y venderle a Dios todo lo que el diablo no compra. son unos de los seres vivos más espectaculares del planeta. Han despertado nuestra fascinación desde que supimos de su existencia. El desierto sin ventanas. Los grandes colores y su maestría en el vuelo son inigualables. Ahora estamos escuchando a Eñe con la canción Gin. hueso. Pero aquel sería el comienzo de una larga relación con las plantas y los colibríes evolucionaron para adaptarse mejor a esa nueva forma de vida. Durante millones de años, el pico se les fue afinando y haciendo más ligero para que pudieran alcanzar mejor el apreciado. Escuchando a Ñe. Ellos son de Rosario, son dos. El desierto. Estás escuchando El Desierto sin Ventilador, un programa de radio de mentira para gente que se cree de verdad. Todos los sábados, 22 horas, por Radio Voces 87.7, en Facebook, El Desierto sin Ventilador. No todos seremos Sonaba ahí. No todos eran como ti. Así se llama el disco del año 2007. Bueno, hemos llegado al final de este programa del día de hoy, de este experimento que ha salido como ha salido. Nos vamos a despedir escuchando a Hernán Ocampo y a Evelyn Vergara haciendo una canción que a mí me encanta. Los dos tocando solos juntos, tranquilos, en un patio, rodeados de naturaleza y de cosechas verdes. La canción se llama Bertov. Esta es una versión medio acústica. La canción es de Ensamble Peripecia. Se encuentra en el disco Valle. Nada más que decir. Vamos a hacer un tema de Lino Solari. No, estoy muy cerca del escenario. Esto es todo por hoy. Nos volveremos a encontrar el jueves. No, perdón, el próximo sábado. A partir de las 10 de la noche. Acá por Radio Voces. Mi nombre es Satélite Yago. Y quiero agradecer a toda la gente que ha estado desde el principio, a la gente que se conectó a la radio en la mitad del programa y a la gente que recién se conecta, a la que recién entra en este mundo que es el desierto sin ventilador. Podremos encontrar la próxima semana acá por Radio Voces. Nada más, Hernán Ocampo y Evelyn Vergara hacen verde.